mucho público. Sí. Y bueno, el empezar a trabajar con personas mayores, en principio me daba un poco de no sé qué. Digo, bueno, a ver cómo a ellos les sienta esto de hacer ejercicio de expresión corporal. Pero te puedo decir que ha ido todo muy bien y que todos hemos sido un poco niños a la hora de ir llevando el taller. La gente se lo ha pasado muy bien y han participado como participan los jóvenes, vamos, ¿sabes? Y bueno, estoy muy contento de cómo ha ido el taller de personas mayores hasta ahora, ¿no? Y con las representaciones, pues bueno, todavía ahora lo que vamos a hacer, quiero que lo sepa la gente, es un ensayo abierto al público. Sí. Quiero decir que la obra no está terminada, es una obra que ya, bueno, tiene temas musicales y algunos de ellos se van a cantar, tiene partes habladas y algunas escenas se van a representar, pero no se va a hacer la obra al completo. Es un ensayo y la obra esperemos que esté terminada para finales de este año, principios del que viene, ¿no? Pero ya mostrando este ensayo hacemos partícipe al público de lo que es este proyecto y, bueno, damos también un poco a conocer cómo es el proceso de creación de la obra de teatro. Y también a los propios alumnos, a las personas mayores que participan en el taller, pues también le viene bien tener el contacto este con el público, ¿no? Ya hemos hecho un ensayo abierto, igual como el que queremos hacer hoy viernes, hemos hecho un ensayo abierto hace unos días en el hogar de jubilado, en el centro de día. Sí. Y ahora lo queremos hacer abierto para todo el mundo que quiera asistir. Es un ensayo abierto al público, que no es un ensayo general, que no significa que la obra esté montada y se ofrezca. Eso, bueno, pues es. Que es un ensayo que todavía la obra no está terminada, se está preparando y, bueno, pues lo que se lleva preparado hasta el momento o parte de lo que se ha preparado es lo que se va a ofrecer en ese ensayo abierto al público. Una manera de dar a conocer el trabajo a la ciudadanía, de quitarle también a lo mejor quizás el miedo a las tablas a los actores que van a participar. Y bueno, pues también una manera interesante de ir dando a conocer también este proyecto, ¿no? La representación de esta obra teatral y todo lo que ha supuesto para vosotros, pues trabajar con ellas. El argumento de la... me llama muchísima atención y tengo curiosidad yo por conocer el argumento de la obra de Enrique Zumel, la comedia, bueno, de Brique. Si todos conocemos, ya digo que hay información publicada en internet, si alguien en Google pone la comedia de Ubrique, podrá encontrar mucha información publicada por José María Gavira, y ahí puede ver que ha habido distintas versiones de lo que pudo haber pasado, que dio lugar al dicho va a acabar peor que la comedia de Ubrique. Una de las versiones habla de algo que sucedió en el convento, que hubo una pelea entre la gente que estaba fuera y la gente que estaba dentro de una representación teatral que se estaba haciendo. Sí. Luego hay otra versión que habla de algo que sucedió en la Plaza de la Verdura, sí, que se estaba representando una obra de teatro y que el público se metió tanto en la obra y había uno de los actores que maltrataba a una de las actrices o de los personajes y la gente pues se la tomó contra los comediantes. Luego me he enterado hace poco otra versión distinta que sucedió en el patio de las Corchas, que eso es un lugar conocido entonces, hace años ya, le llamaba, aquí a los mayores lo podrán recordar, el patio de las Corchas es un local que hay un poco más abajo del Esto, a mano izquierda por la carretera de Corte, es un almacén que había antes de bebida, pero que ahora ya me parece que es aparcamiento, y ahí se representa, ahí se almacenaban las corchas. Y además se hacían representaciones de teatro y se habla de que fue allí donde sucedió algo y acabó la cosa mal. Y bueno, pues hay varias versiones, como digo. Y el autor de esta obra, el argumento, es otra versión más de lo que pudo haber pasado. El autor hace una ficción de lo que pudo haber pasado. Es una historia que también sucede en Ubrique durante la feria. Vienen unos comediantes, concretamente de Alcalá de los Gazules, vienen aquí a representar. Con los comediantes vienen dos personas, dos tipos que resulta que vienen detrás de una de las actrices, y hay un lío de amores, y al final la cosa también acaba regular, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el argumento, es eso que sucedió, pues que el autor ha hecho otra versión más, ¿no? Pero no se sabe realmente cuál de todas fue lo que sí sabemos es que lo que sucedió se extendió por toda España, se conoció en Madrid, en muchas partes de España, se empezó a hablar, va a acabar peor que la comedia de Ubrique, y aquello fue sonado, ¿no? Porque sería bastante gordo lo que pasó. Y una de las cosas comunes a todas las versiones es que había un grupo de teatro que llegó al pueblo y representó. Eso es común a todas las versiones. Y bueno, ya no cuento más, ya que vean la obra y que se informe cada uno por internet y todo eso. Ah, claro. Primero, que me sigue también, bueno, que me sigue, que conozca un poco, ¿no? El motivo de ese dicho popular que conocemos también aquí, que nos nombra, ¿no? A nosotros. Sí que quería preguntarte, ¿los 20 alumnos van a participar en ese ensayo abierto al público? ¿Participan, por tanto, en la representación teatral o no todos? Participan todos. Vale. En la obra hay una serie de personajes, unos 7 personajes que tienen más peso que los demás, que digamos tienen más texto, pero a todo el mundo tiene su personaje. Y además todos participan en los temas musicales que se cantan, ¿no? Y que hemos estado ensayando. Y bueno, pues la música es una música grabada que está grabando Pepe García, un pianista de aquí de Ubrique, que está haciendo una buena labor en este apartado musical. Y la música es grabada, pero ellos cantan en directo, todos cantan en directo. Uh-huh. Y bueno, pues parte de esas piezas musicales las van a interpretar en ese ensayo abierto de hoy viernes, ¿no? Sí, son 5 temas musicales y de los 5 vamos a cantar 3 temas musicales. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Espero que el ensayo abierto que hicimos al público en el hogar de jubilados, en el centro de día para personas mayores, pues la verdad que fue muy bien y la gente salió muy contenta, ¿no? Y uno de los comentarios que más nos halagaba, alguno de las personas que lo vio dijo, ¡uy, qué bonito va a quedar cuando se ha terminado! Claro, porque eso hay que tenerlo en cuenta, que va a ser un ensayo, hay que recordarlo, y que bueno, el motivo también de hacerla ahora es un poco como fin de curso, ¿no? El fin de curso. Exactamente, es que nos propusieron, pues, antes de hacer esta parón para las vacaciones en julio-agosto, pues hacemos esto, digamos, a modo de fin de temporada y luego retomamos la actividad a partir del mes de septiembre, ¿no? En el mes de septiembre se va a volver a retomar, por tanto, los ensayos, lo que es el taller de teatro para personas mayores. Y bueno, pues la representación de la obra, ¿para cuándo podría ser, Diego? Yo, ese es un tema que verá, te explico. Resulta que estamos hablando de personas mayores, cada uno tiene sus posibilidades, unos pueden más, otros pueden menos, cada uno tiene unos pueden unas cosas, otras. Yo no quiero meter demasiada presión en cuanto al tiempo. Entonces vamos a nuestro ritmo, a ir pasándolo bien a medida que lo estamos haciendo y entonces quiero que la obra se estrene cuando podamos, cuando ya esté madura, ¿no? No meter más prisa de la cuenta. Por eso digo finales de este año, principios del que viene, sin determinar una fecha concreta, ¿no? Vale, una buena manera de trabajar también, ¿verdad? De manera pues relajada. Sí, tampoco hay por qué presionarnos demasiado, ¿no? Ellos tienen ya una edad también que las prisas no... Bueno, las prisas no son buenas en ninguna edad, ¿no? Pero sí. Pero en la de ellos ya ellos han comprendido más que nada que no tienen tampoco una prisa excesiva por terminar nada y la cuestión es ir disfrutando del proceso y ya está. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda, por tanto, ¿no? Ese ensayo abierto al público del Sainete Lírico La Comedia de Ubrique, que se va a representar, lo que es el ensayo abierto, se va a mostrar, más bien, más que representar, se va a mostrar, ¿no? Al público el viernes, hoy viernes, en el IEM Maestro Francisco Fatou, a partir de las 8 de la tarde. Esto es entrada libre, gratuita, obviamente, y bueno, pues simplemente hasta completar aforo, todas las personas que quieran allí pues podrán disfrutar de y conocer el trabajo que están haciendo nuestros mayores en nuestra localidad. De tal manera, por cierto, Diego, sí que te quería comentar, te habrás encontrado quizás con que alguna experiencia en el teatro sí que tenían, ¿no?, los alumnos del taller de mayores. Sí, sí, sí. Hay parte de ellos que han estado trabajando en el taller de teatro, bueno, o sea, en un grupo de teatro de mayores, sí. Y ya vienen y han hecho algunos de ellos muchas representaciones, y eso, bueno, a las tablas se les nota a aquellos que han estado trabajando, ¿no?, y haciendo cosas. Bueno, pues ahí nos juntamos un grupo heterogéneo, uno han tenido ya contacto con las tablas, con el escenario, y otros no, otros es la primera vez, y bueno, pues intentamos que todos vayamos para adelante ahora mismo en el mismo grupo. Claro, tienen un poco tienen experiencia, ¿no?, pero claro, es otro tipo de teatro quizás, ¿no? Diferente, sí, la manera de entender, sí, el concepto de teatro, por el tema de la expresión, sí, corporal y todo eso. Sí, porque ellos, por ejemplo, el tipo de ejercicio, juego, la dinámica de grupo que suelo hacer con los chavales jóvenes y que estoy haciendo ahora con los mayores, pues muchos de ellos no lo habían hecho, la mayoría, claro, prácticamente ninguno lo había hecho, y les está gustando mucho, y yo creo que está viniendo muy bien, ¿no?, para relajar el ambiente, para desinhibir, en fin, para crear grupo, y bueno, pues eso es algo, una novedad para ellos, ¿no?, aunque ya hayan tenido contacto antes con las tablas algunos de ellos. Claro que sí. Bueno, pues Diego, que va a tener doblete además este fin de semana, porque por un lado, hoy viernes está con los mayores en ese ensayo abierto del taller de teatro de personas mayores con la representación de la Comedia de Ubrique, pero además también pues mañana sábado vas a participar junto con lo que es el espectáculo microteatro, y a través del taller de teatro Te Atreves, que este sí que es el de los jóvenes adolescentes, y junto con Caminae, en lo que es el espectáculo de microteatro denominado, tiene diferentes representaciones, ¿no? Yo estoy viendo algunas obras por aquí, Tercer Nivel, por ejemplo, Encuentro en Montparnasse, son algunas de las representaciones de esas piezas teatrales, pequeñas piezas teatrales que se van a poner en escena precisamente también este sábado, ¿no?, 2 de julio. Cuéntanos ese proyecto, cómo sale. Mira, vamos a estrenar este sábado dos obras cortas dentro de un espectáculo que hemos llamado microteatro, por aquello de que son obras cortas. Bueno, pero aunque son cortas, no son tan cortas, porque cada una dura una media hora aproximadamente. Entonces, bueno, son dos obras que yo recomiendo mucho a la gente que, si es posible, que vaya al estreno, las vea. Este sábado por la noche, a las 10 de la noche, se estrena. Y bueno, son, ya te digo, dos obras cortas. La primera que se va a representar es Tercer Nivel, de África Hurtado, y la segunda, Encuentro en Montparnasse, de Félix Gómez Urda. Estas dos obras son teatro contemporáneo, teatro fresco, teatro de hace muy poco, escrito hace muy pocos años, y que hemos seleccionado de un, o sea, nosotros nos reunimos allá por el mes de octubre, noviembre del año pasado, teníamos interés en montar algo en común, las chicas de Caminae, y me lo propusieron a mí, yo encantado, y elegimos de entre un grupo de obras de teatro cortas, elegimos estas dos obras y las vamos a estrenar. Ya nos ha llevado un buen tiempo montarlas, y bueno, tenemos mucha ilusión porque creemos que puede ser un espectáculo que guste mucho, ¿no? Ahí yo concretamente participo como actor en una de ellas, con Rosa Badía, en Encuentro en Montparnasse, y la otra, Tercer Nivel, la interpretan Cristo Pérez y Pepi Gómez, ¿no? En fin, no sé qué, pues, sí, muchas cosas las que podríamos hablar de ella. Por ejemplo, Tercer Nivel es una obra que se desarrolla en un internado de personas mayores. Son dos mujeres mayores que hablan de aspectos de su vida, de los últimos años de su vida y de momentos del pasado, ¿no? Y bueno, saca un poco el tema de esa etapa de la vida de la vejez, ¿no? Luego el Encuentro en Montparnasse es una obra de un contenido dramático muy fuerte. Quiero decir que hay mucha tensión en el ambiente durante el desarrollo de la obra. Es una obra dramática, es un drama, es una obra que se desarrolla, es un encuentro en el barrio de Montparnasse, en París, entre una persona que está huida de la justicia y la hermana o una mujer que intenta convencerlo para que se entregue, ¿no? La obra tiene, a mi gusto, mucha belleza en el texto. Es una obra que no aburre, bueno, ninguna de las dos aburren, son obras que yo creo que van a entretener muchísimo y que van a dar que pensar, ¿no? Pues son las dos piezas teatrales que se van a representar dentro de ese proyecto especial de espectáculo de microteatro. ¿Cuál es la aportación de Te Atreves? Porque Caminae, bueno, pues son las integrantes, ¿no?, de este colectivo, sí. Las tres actrices que van a participar, ¿no? Dos por un lado, otra por otra. Y luego, en el caso de Te Atreves, tú que participas, ¿no?, como actor. Yo participo como actor. Además, utilizamos nuestros equipos técnicos de iluminación, de sonido. Vamos también la experiencia que he acumulado en el teatro, pues he intentado transmitirla a ellas, porque ellas, digamos, se han especializado más que nada en el tema de cuentacuentos, de narradora, pero como obras de teatro tampoco habían hecho, han estado más en otro terreno, ¿no? Uh-huh. En el terreno de, ya digo, de los cuentacuentos. Sí. En un público, normalmente ella dirigida a un público más joven. Y yo, pues, en el tema de teatro, hay una cuestión curiosa, es que como actor, hace años, bastantes años que no me subo a las tablas. La última vez fue en el año 96 interpretando a Plus el Fantasmita, y desde, o sea, hace ahora 20 años me vuelvo a subir a las tablas, salvo algunas interpretaciones puntuales que he hecho, pero ahora ya sí cojo un papel de mucho peso en esta obra Encuentro en Montparnasse. Es un diálogo muy intenso, tiene mucho texto, y bueno, pues no es lo mismo dirigir teatro, impartir talleres de teatro, que esta otra faceta como actor, ¿no? Y ahí pues he tenido que aplicarme, y espero que la cosa salga bien y que a la gente le guste. Uh-huh. O sea que, bueno, pues tenemos una agenda bastante apretada, ¿no?, en cuanto a lo que es la impartición de teatro en nuestra localidad por parte de Diego Borrego con los diferentes talleres, ¿no? Por un lado es el taller de teatro para personas mayores del que hemos hablado, ahora también este proyecto de microteatro con Caminae, recién clausurado prácticamente el curso de Te Atreves, con la representación también de Alicia en el País de la Maravilla. En fin, una agenda bastante apretada, ¿no?, durante todo el curso y especialmente en estos momentos, ¿no? Pues bueno, yo este año sí me he liado bastante, la manta a la cabeza, he estado muy liado, he llenado todas mis horas libres y he estado bastante, bastante ocupado, entretenido, he llevado varias cosas a la vez. Espero que no se cumpla el dicho ese de que el que mucho aprieta poco, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Sí. Espero haber hecho lo mejor posible en cada una de las cosas en las que he estado implicado, y bueno, bueno, estoy contento, que sé que ha sido un año muy intenso, en algunos momentos muy difícil, pero estoy contento de cómo ha ido la cosa. Bueno, pues nosotros nos quedamos informando, difundiendo precisamente todas esas actividades y todo lo que es el fruto del trabajo realizado durante todo un año por parte de los diferentes talleres de teatro de los que es responsable Diego Borrego. Hoy viernes, taller de teatro para personas mayores con ese ensayo abierto al público, el Sainete, la Comedia de Ubrique de Enrique Zumel, y mañana sábado llegará otro tipo de teatro, teatro contemporáneo, además también para personas de una determinada edad, ¿no?, porque no está destinado a estas obras a menores, tengo entendido. Microteatro es un espectáculo de dos obras, como he comentado antes, pero es para mayores de 14 años como mínimo, ¿no? Es una obra que yo creo que los menores no van a entender, está destinada a personas adultas, ¿no? Y bueno, pues espero que haya mucho público y que la gente lo disfrute. Y que también que sepa la gente que me he enterado que este fin de semana, por lo visto, hay muchas bodas el sábado, así que el que por cuestiones de boda u otros temas no pueda asistir a microteatro el sábado a las 10 de la noche, lo repetiremos el viernes siguiente el viernes día 8 a las 10 de la noche, pero esta vez en el patio interior del IEL Los Remedios. Eso te iba a comentar, ¿no? Porque hay dos pases de la representación de microteatro. Por un lado, este sábado a las 10 en el IEL Maestro Francisco Fatou, la entrada se pueden recoger de forma gratuita en la Oficina Municipal de Turismo. Y luego, el próximo fin de semana, el viernes, como tú decías, a las 10 también el IEL Los Remedios se va a poner en representación igualmente. Que imagino que será ya al aire libre, no me ha dicho el patio interior de Los Remedios, que es un espacio al aire libre. Es un espacio al aire libre, muy bonito, lleno de plantas. Yo creo que puede quedar ahí la representación. No tenemos tanto aparataje técnico, tanto foco ni nada, pero puede quedar muy bien la representación allí al aire libre, ¿no? Al fresco de la noche, con las luces completamente apagadas y solamente unos focos para el escenario, ¿no? Y el que no pueda este sábado, pues ya sabe que tiene otra opción el viernes que viene. El viernes que viene, además, y quien quiera, pues puede incluso hasta repetir, porque son dos localizaciones pues diferentes. Sí. Y a lo mejor pues son distintas también, en cierto modo, ¿no? Por el espacio en el que se representan. Pues sí, yo ya a todo el que puedo, pues le he animado a que asista a estas representaciones. Ya te digo que hemos formado un grupo que no hemos trabajado juntos antes en teatro, salvo en algunos momentos ocasionales, como hace dos años, Caminaes participaron con nosotros en una obra que hicimos de romano, aquella que se hacía en latín, pues ellas nos ayudaron en aquel montaje en unas cosas puntuales, y desde entonces nos hemos trabajado juntos, y yo creo que el trabajo que hemos hecho este año con estas dos obras merece mucho la pena, pues que la gente pueda verlo, ¿no? Y animo mucho a que lo vean y a ver si les gusta, que yo creo que sí, que va a gustar. Pues con esa invitación para disfrutar de los proyectos que se han puesto en marcha por parte de Teatreves, por parte del taller de teatro para personas mayores, nos vamos a quedar agradeciendo también a Diego Borrego el que nos haya atendido y nos haya informado de todas estas iniciativas. Y bueno, pues como siempre, dispuestos, ¿no?, a seguir contando todo el trabajo que se desarrolla por parte de los diferentes talleres de teatro en nuestra localidad. Diego, muchas gracias. Mira, si me permites añadir un puntito, y es el hecho de que siempre me gusta agradecer en general a todas las personas que nos han estado apoyando y dando cariño para que los proyectos sigan adelante. Concretamente, en el taller de teatro para personas mayores nos ha venido muy bien toda la información que ha publicado José María Gavira Vallejo, como ya he dicho antes. También ha colaborado Ángel Pablo, Manolo Castro de la Asociación Papeles de Historia, Pepe Ortega, Matasellos Música, Mari Carmen Izquierdo como directora del Centro de Día para Personas Mayores. Ya ha dicho también Pepe García, el pianista que está grabando la música, y la concejala del mayor del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Todas estas personas han colaborado, están apoyando el taller de teatro para personas mayores, el espectáculo La Comedia de Ubrique. Y luego, en el espectáculo de microteatro, pues nos ha apoyado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el Instituto Los Remedios, ¿no? Y dicho queda, porque dicen que de agradecer es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Sí. Pues ahí lo dejo. Claro que sí. El capítulo de agradecimiento que no puede faltar, ¿no? Cuando se habla de actividades en las que participan muchísimas personas, porque claro, lógicamente... Pues sí. Y hay mucha gente que colabora y que también, no digo expresamente, pero que hay gente. Que participa, colabora activamente, otros no tan activamente, pero también aporta su granito de arena, ¿no?, a lo que es el desarrollo de estas actividades. Muy bien, pues con ese capítulo nos vamos a quedar. Diego, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis de todos los espectáculos programados. Muchas gracias a vosotros.